El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 5 grados 8 décimas la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad. Cuando pasan exactamente 10 minutos de las 9 de la mañana, escuchábamos recién el programa elaborado por la gente de Giro a la Izquierda, Días de Pobladora. Recordemos todos los días miércoles y los sábados entre las 8 y las 9 de la mañana compartimos este programa, que además se transmite por Radio Éter. Miércoles 1 de julio del 2009, arrancamos mes nuevo y tenemos muchísima información de lo que estuvo pasando en estas últimas horas, en las que pasó de todo, ¿sí? Hace instantes nada más dialogamos con Pepe Frutos, uno de los referentes de Farco. Compartimos la información de que en José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, a partir de la tarde de ayer, comenzó a decretarse la emergencia sanitaria, tal como había pasado la semana pasada en el partido de Pilar. En este caso, los docentes exigían en la jornada de ayer, después de una asamblea con más de 500 docentes en el sindicato SUTEBA de General Sarmiento, que se decretara la emergencia sanitaria con suspensión de clases. La discusión dentro de la asamblea docente era que el virus no iba a esperar hasta el lunes para seguir infectando a sus alumnos, inclusive algunos docentes. Denunciaron casos que no llegan a los medios, 4 son los casos. En un rato vamos a estar compartiendo información y varias comunicaciones que tuvimos en la jornada ayer con varios docentes, entre ellos Julio Arditi, secretario general del SUTEBA, del sindicato SUTEBA de General Sarmiento, y Silvina, una docente también de aquí de la región. Eduardo, Nini, Cristina. Antes, también tenemos que compartir que mientras se producía, mientras estaba tomada la jefatura regional 9, que comprende los municipios de José C. Paz, San Miguel y Malvinas, vinculada a la educación, por estos docentes que estaban exigiendo que se declare la emergencia sanitaria, en ese mismo instante se estaba produciendo una conferencia de prensa en la que estaban el ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y los ministros de Salud, tanto de la capital como de la provincia. En ese momento se estaba anunciando que a partir del próximo lunes no va a haber clases, se adelanta el receso escolar para el próximo lunes a nivel provincial, a pesar de que en algunos distritos recién también dialogábamos con Rosa Urán, integrante de la Casa de la Familia de Delviso, para que nos mantenga al tanto de cómo avanza la situación y cuál es la situación sanitaria en el partido de Pilar. Es muy compleja en los centros de salud, como comentábamos en estos días, no se está permitiendo que compartan un mismo espacio niños enfermos ni adultos enfermos con niños o adultos sanos. En muchos casos, una de las medidas que se toma es que la gente espere en la vereda hasta que le toque el turno, ingrese directamente cuando va a ser atendido por el profesional y salga, para no compartir muchas veces muchas horas en un mismo ambiente. En la tarde de ayer anunciaron desde la provincia, desde la capital, la suspensión de clases. Lo que no hicieron fue limitar los espectáculos públicos, a pesar de que lo aconsejan, ¿sí? Desde la provincia y desde la capital se aconseja no asistir ni a cines, ni a teatros, ni a espectáculos deportivos. No se prohibieron. ¿Sí? Se aconseja que uno no participe, pero por ejemplo, hasta el momento la definición del torneo clausura se juega con público el próximo domingo a las 3:20 de la tarde, el partido entre que va a estar protagonizando Vélez Sarsfield, ¿sí? Por un lado, se juega igual. Se juega el partido igual, a pesar de que en el día de ayer se decretó la emergencia en la provincia, se va a estar jugando igual. Por otro lado, son 17 las provincias que suspendieron las clases por la gripe A. Algunas aplicaron la medida desde esta misma semana, otras como Capital y Buenos Aires lo harán desde el próximo lunes. Varias también decretaron la emergencia sanitaria. En un rato nos vamos a meter en este tema. Una de las últimas, de los últimos anticipos que te cuento de para esta jornada, que vamos a estar compartiendo hasta las 11 aquí en Encuentro con las Noticias, en la sede de la red El Encuentro, la red de centros comunitarios de José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno y San Fernando. Sí, en este momento se está realizando una charla con Celina, una médica que está justamente acercando información de las medidas de prevención, y se están justamente reuniendo los delegados y coordinadores de estos más de 18 centros comunitarios para ver cuáles son las medidas. En el Centro Comunitario Belén, en la jornada de ayer, se cesaron las actividades. Iba a continuar el comedor con viandas para que no se generen tampoco lugares en los que los chicos estén compartiendo o estén aglomerados, que es lo que se está desaconsejando. Se va a garantizar la comida a las familias que participan de las actividades del Centro Comunitario, pero sí, no están suspendidas, por lo menos en principio, por 10 días hábiles, y después se irá viendo cómo evoluciona la enfermedad. Pero el Centro Comunitario de Belén ya a partir de hoy, 1 de julio, ha cesado las actividades que lleva adelante. Hay muchísima información vinculada a este tema. En un ratito vamos a arrancar ya con lo que tiene que ver con parte del desarrollo de estas informaciones, comunicaciones telefónicas que mantuvimos durante toda la jornada de ayer, y algunas noticias que van llegando de lo que sucede también a nivel regional. Pero además, saliendo de este tema, pasan otras cosas. Hay un montón de gente que nos acerca noticias, informaciones, talleres, eventos. Algunas se van suspendiendo, otras no. Nosotros vamos a ir compartiéndolo también, los diferentes avisos comunitarios durante estas 2 horas, a través de la compañía de Silvina Vivas. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien, acá. Yo me vengo salvando, pero... Se está salvando bastante bien. A mí me pica bastante la garganta. Así que bueno, voy a tratar de hacerle compañía lo más que pueda. Fernanda Sánchez es una de nuestras compañeras que está siempre en la operación técnica. Ayer habíamos charlado también aquí en la radio cómo tomar medidas de prevención, y está también firme ahí del otro lado. No sé por cuánto tiempo, porque acá ya en el equipo se está... Yo ya la estoy sacando. Me parece que la están cuidando para que no contraiga ningún virus. Nuestro compañero Alejandro Leguizamón cayó en cama, así que le mandamos un abrazo muy grande. Lo bueno de todo esto es que vamos cayendo de a uno. Eso porque sí. La cosa es que caímos todos. Primero cayó en Turbo, después cayó Diego. Caí un solo día yo, que le esquivé a la cama, que no me gusta estar acostada. Uh-huh. Bueno, ahora cayó Ale, Guarda, Fer y Dani. Sí. Guarda. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hablando de Diego, Mainetti está en este momento en la sede de la red del encuentro, ¿sí? Participando justamente de esta charla con Celina. Recordemos que es médica, trabajó hasta hace muy poco en el Hospital La Arcada de San Miguel, y va a estar contando y compartiendo con las diferentes educadoras y educadores de la red del encuentro inquietudes y métodos de prevención, qué medidas hay que tomar de precaución para que no se propague. Y en la red, independientemente de esta charla que se está realizando en este preciso momento, hoy se va a estar discutiendo qué sucede en estos 18 centros comunitarios. Hay que cuidarse, ¿sí? No hay que entrar en histeria ni paranoia, pero hay que tomar todas las medidas de precaución posibles. Estos próximos 15 a 20 días, evitar o directamente tratar de no tomar mate, por ejemplo, que es un lugar donde uno va a circular. Nosotros ya lo cancelamos. Está cancelado en la radio. Nosotros acá cancelamos. Estamos tomando un tecito. Bueno, evitar eso, tratar de desinfectar por lo menos... 2 o 3 veces al día los lugares de uso común, los picaportes, los lugares que son de... Dice que el alcohol mata al bichito de la gripe. Así exacto. Que por ahí sí podemos pasarle alcohol a las manijas, uh-huh, o a los cubiertos. Y lavarse las manos 2 o 3 veces, sobre todo a la gente que no tiene un cuadro gripal muy fuerte, pero que sí tiene, por ejemplo, tos o estornuda. Uh-huh. Primero estornudar en un pañuelo. Y después intentar lavarse las manos por lo menos después de estornudar y varias veces al día. Sobre todo con hay unos una especie de jabones antibacteriales, ¿no? Tratar de utilizar esos, por lo menos, en estos 20 días. Según anticipan los profesionales, infectólogos y gente que viene estudiando cómo evoluciona esto, no solo en Argentina, sino en otros países, el epicentro, el momento más crítico es el que está por llegar, es justamente en estos próximos 10 días, o sea, hay como que extremar las medidas de precaución, insistimos, no entrar en paranoia y sí hacerle caso al doctor. ¿Sí? Si el doctor dice 5 días de reposo, son 5 días de reposo, ¿no? Usted no sé por qué esa sonrisa, en quién está pensando, yo estoy diciendo en general, ¿no? 5 días de reposo son 5 días de reposo, no son ni 4, ni 3, ni 2, ni uno y medio porque me siento mejor. Son 5 días de reposo. Por un lado nos estamos cuidando a nosotros y por otro lado estamos cuidando a los otros también. Y hablando de gente que hace reposo por prescripción médica, le quiero enviar un saludo muy grande a Adriana Ladner, compañera aquí del Centro Comunitario, mi compañera personal de la vida. Le mando un beso muy grande, que se cuide también por hablando de prescripción médica, por prescripción médica, qué palabra difícil, está haciendo reposo, así que seguramente nos está escuchando del otro lado. Le mandamos un abrazo Gracias. Muy grande de parte de todo el equipo. Ayer nos estuvieron visitando desde el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Este programa, este método cubano, estuvo aquí en la radio Roberto, uno de los asesores cubanos, estuvo Nora, una de las coordinadoras. Soy muy malo con los nombres, debo confesarlo, y no me apunté el nombre de todos los que estuvieron, pido disculpas. Estuvo Ana Almada de Serpaj, del Servicio de Paz y Justicia. Bueno, estuvo Paula, la coordinadora del área de jóvenes aquí en el Centro Comunitario Belén, Ale Leguizamón. Estuvimos ahí chusmeando un poco el método, charlando, viendo cómo avanzó en otros lugares, con la idea de abrir en cualquier momentito un espacio aquí en la Casa de los Jóvenes, en Cumaná y Managua, para que se lleve adelante el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Así que bueno, la gente que todavía no sabe ni leer ni escribir, que se vaya preparando. Estuve escuchando que solamente necesitamos un lápiz, la goma y un cuadernito, y después ellos tienen una tipo cartilla que desde ahí se van guiando con las cosas que tienen en propuestas para los chicos, para las personas. Así que bueno, toda la gente que se vaya preparando, que se vaya consiguiendo su lápiz, su goma, y que bueno, que se vaya queriendo acercar Y está re bueno porque es una videoclase muy breve en la que vamos aprendiendo, ¿sí? Porque en realidad se aprende, nadie enseña a nadie ni nadie aprende solo, vamos como aprendiendo siempre en colectivo. Que no hace falta ser docente para poder ayudar a los otros. Ale Leguizamón juntamente le preguntaba si él podría ayudar a que los demás aprendan, y le dijo que sí, que no había ningún problema, que no hace falta ser ni docente ni nada para poder enseñarle. Y bueno, que toda la gente que quiera participar de este espacio, que está abierto a la comunidad. Así que bueno, seguramente en alguno de estos días te vamos a estar pasando los días. Exacto, en breves nada más. Por otro, no hace falta tener demasiada preparación pedagógica, ni formación. Lo que hace falta, sí, es tener ganas de participar de este proceso y tener compromiso, ¿no? Si uno se compromete en un espacio, es interesante después sostenerlo, porque también uno de alguna manera se va a convertir en referente de un montón de gente que va a venir a aprender juntos, ¿no? Y está bueno. Pudimos ver, ¿no?, y compartieron con nosotros parte de estas videoclases muy, pero muy breves y muy agradables, ¿no? Muy interesantes. Y algunos artículos que ya fueron siendo publicados vinculados a cómo avanzó en Argentina. Algunos municipios se han declarado libres de analfabetismo gracias a este programa. Digo, no es un dato menor, y sobre todo en el norte del país, en la zona de Jujuy. Así que es una propuesta que está acá, la tenemos a la vuelta de la esquina, y hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas por los otros. Quizá el programa de alfabetización Yo Sí Puedo es eso que queremos, lo que estamos buscando para hacer y queremos compartir con otros, porque a pesar de que parezca que es una cosa muy lejana, que hay mucha gente que no sabe leer y escribir, nos pasa, tenemos muchos vecinos que entre nosotros que no saben y que no tuvieron la posibilidad, y que esta capaz que es la posibilidad. ...23 minutos pasan de las 9 de la mañana... en la vía de comunicación por la radio... para todos los que quieran que compartir cosas por la radio. Así es, bueno, en la vía de comunicación es el 1566... 90-50-02, o si no pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no tenés también la otra alternativa, que es podés venir hasta acá, hasta las calles San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, en el partido José de Paz, a compartir las noticias desde acá, desde vivo, como se dice, nos vas a conocer a nosotros. Así que bueno, San Salvador y Carabobo. No sabes qué sorpresa te vas a llevar. San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, partido de José Paz. Bien, también tenemos en un rato la información nacional que llega a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la información de lo que va pasando en el país, producida por las propias radios comunitarias, y tenemos también cómo va lo que va sucediendo en Latinoamérica a través del Contacto Sur, ¿sí? También información que vamos a estar compartiendo en un rato nada más. Pasan 24 minutos de las 9, en este momento tenemos una temperatura de 6 grados, una décima, 86 es el porcentaje de la humedad. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11, estamos compartiendo el noticiero de los barrios. Arrancamos como todos los días con música. Después de decirte que en la operación técnica postular se encuentra Fernanda Sánchez, mi nombre es Daniel Zambrana, te invitamos a compartir las noticias. Arrancamos con música, dedicado especialmente para Adriana Latner, escuchamos a Joan Manuel Serrat. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Dice, sería fantástico que yo estuviese equivocado y que el váter no estuviese ocupado, que hoy hiciese un buen día, que me diera un buen pedazo y que San Pedro no cantase ni aunque le pagaran. Sería fantástico que no hubiese nada urgente, no pasar nunca de largo y servir para algo. Ir por la vida sin cumplidos, llamando a las cosas por su nombre. Cobrar en especies y sentirse bien tratado. Y mearse de la risa. Y echar a volar todas las palomas sería todo un detalle. Todo un síntoma de urbanidad que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganase el mejor y que la fuerza no fuese la razón, que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal y que la ciencia fuese neutral. Sería fantástico no pasar por el tubo, que todo fuera como está mandado y que no mande nadie. Encontrarse como en casa, en cualquier sitio. Poder ir distraído sin correr peligro. Sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería todo un detalle y todo un gesto por tu parte. Que coincidiésemos, te dejases convencer y fueses como yo siempre te imaginé. Eso, más o menos, es lo que viene a contar este manojo de sueños. Sería fantástico tenerse equivocado y que el vàter no fos ocupado, que fes un bon dia i me'n fes bon pes, que Sant Pere pagat no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent, no passar mai de llarg i servir per quelcom, anar per la vida sense compliments, anomenant les coses pel seu nom, cobrant espècies i sentir-se ben tractat, i pixar-se de riure i fer volar coloms. Seria tot un detall, tot un símptoma d'urbanitat, que no perdessin sempre els mateixos i que heretessin els desheretats. Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó, que s'instal·lés al barri el paradís terrenal i que la ciència fos neutral. Seria fantàstic no passar per l'embut, que tot fos com és manat i ningú no manés, que arribés el dia del sentit comú i trobar-se com a casa tot arreu, poder badar sense córrer perill. Seria fantàstic que tots fóssim fills de Déu. Seria tot un detall i tot un gest per la teva part que coincidíssim, et deixessis convèncer i fossis tal com jo t'he imaginat. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Toma el llavero, abuelita. Pues los viejitos son un ejemplo, son lo máximo. En ellos está la experiencia. Son amorosos, lindos, y no hay nada más bonito como los ancianos. La gente adulta, los viejitos, para mí son la sabiduría. Significan experiencia, significan vida, significan amor y básicamente significan la presencia divina. Un libro con vida. Para mí los ancianos son los jóvenes más alegres. Pues sí, somos todo eso, pero a mí ya nadie me visita. Viernes y sábados el rock country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la cueva Rock and Roll con la compañía de Miguel y Macarena. La cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. De 9 a 11 la información está acá. ¿Cómo estás, Ale? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estuviste en Pilar el viernes pasado, tenemos una nota a, creo que la coordinadora del centro comunitario. Exactamente, sí, era todo muy amigable. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Tres minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias, recién empezando en este día 1 de julio del 2009. Un primero de julio con muchísimas novedades en lo que tiene que ver lamentablemente con la gripe A, con esta enfermedad. Ayer te contábamos por la mañana, se estaba realizando una asamblea, Ale Leguizamón estuvo en la asamblea, nos contó que empezó un poquito más tarde lo que estaba programada, se calculaba que empezaba alrededor de las 9, terminó empezando poco antes de que sean las 10 de la mañana. Con muchísima participación docente, más de 500 docentes, especulábamos en principio en la mañana 200, después los mismos docentes nos confirmaron que había más de 500 docentes en el sindicato. Ale ya nos había algo anticipado, nos decía que no entraban en el edificio del sindicato, por eso la asamblea la tuvieron que hacer en un patio. En esa asamblea se fueron sumando las discusiones vinculadas a la situación sanitaria en el ex distrito de General Sarmiento, lo que iba pasando en José C. Paz, con los casos de los chicos fallecidos de la escuela 503, cosa que se dio a conocer a través de mensaje de texto el fin de semana, mientras se producía la elección, los casos en San Miguel y los casos también en Malvinas Argentinas. Después de poco más de 2 horas de discusión, los docentes llegaron al acuerdo de no dictar clases a partir de hoy, no esperar hasta el lunes, como se especulaba que la provincia, que después finalmente pasó, iba a llamar, porque estos días son parte de los días en los que están dentro de lo que está, según los infectólogos y los especialistas, como los días de ascenso de la enfermedad, y el virus no se iba a tomar hasta el lunes para seguir contagiando, más cuando ya está circulando entre los propios alumnos y los docentes de las diferentes escuelas. Firmaron exacto acuerdo y de ahí se movilizaron a la Jefatura Regional 9, que comprende justamente a nivel educación de la provincia de Buenos Aires, a los 3 municipios. Desde alrededor de la 1 del mediodía hasta las 7:30 de la tarde de ayer estuvieron los docentes. Cuando hablábamos, por ejemplo, con algunas de las docentes por la tarde-noche de ayer, nos contaban que estaban muy cansadas ya. En un momento tuvieron que tomar la jefatura ante la negativa por parte del distrito, particularmente de José C. Paz, de sumarse. Alrededor de, tenemos que hacer hincapié en esto, alrededor de las, entre las 2 y las 3 de la tarde se decretaba la emergencia sanitaria en San Miguel con la suspensión de clases. Los docentes seguían porque querían que se decrete en los 3 municipios que comprende al ex municipio de General Sarmiento, donde desempeñan funciones la mayoría de los docentes que participaron de la asamblea y que muchos trajeron inclusive el parecer de sus compañeros que se quedaron en las escuelas o dictando clase o hablando con las familias sobre la situación sanitaria. Pasada casi una hora de que se decrete en San Miguel, también se logró que en Malvinas Argentinas se haga lo propio, ¿sí? Decrete la emergencia sanitaria con la suspensión de clases también en ese municipio. Faltaba José C. Paz. Pasaban las horas y José C. Paz no accedía a la emergencia sanitaria. Los docentes tomaron, como decía antes, la jefatura distrital 9, que comprende los 3 municipios. Después de que se lograba en San Miguel y en José C. Paz, nosotros dialogábamos con Silvina, una docente que estaba presente desde muy temprano, desde las 9 de la mañana en la asamblea, y que estaba en la jefatura. En uno de los servicios informativos de la radio pudimos dialogar con ella, y esto nos contaba Silvina. Esto es cerca de las 5 de la tarde. Sí, hola Daniel. Bueno, en realidad estamos acá en la jefatura de región, Consejo de San Miguel, de ahí se tendría que determinar que Malvinas, José Paz y San Miguel estarían en emergencia. Lo que se logró ahora es que se decretara en Malvinas, San Miguel y José Paz en este momento están reunidos para ver si decretan la emergencia. En realidad muertos son más, hay 4 en la escuela 503, hoy a la mañana 1 en la escuela 14, bueno, y otros datos que van llegando. Contanos cómo fue. Sabemos que durante esta jornada primero fue que se decretó la emergencia debido a la presión justamente de los docentes en Malvinas y después en San Miguel, y ahora están intentando que se logre en José C. Paz. Claro, en este momento están reunidos, pero bueno, gracias a la presión, porque estamos en asamblea de las 9 de la mañana, primero en la sede de SUTEBA General Sarmiento, después marchamos hasta el Consejo Escolar, y bueno, en este momento estamos en el Consejo Escolar donde funciona la jefatura de la Región 9. ¿Cuál es la respuesta que le dieron hasta ahora, Silvio? Sabemos que hoy también, mientras estaba la asamblea en SUTEBA, A nivel provincial se adelantó las vacaciones para el próximo lunes, pero no se habló de lo de esta semana. Los docentes estaban muy preocupados, decía que son más de los casos, hay muchos casos que se están ocultando y que no llegan a los medios masivos, y por eso la presión de los docentes justamente para que se decrete la emergencia sanitaria, por lo menos en la región novena, que es la de José C. Paz, San Miguel y Malvinas. Sí, hoy incluso un médico hablando en la asamblea nuestra del Arcade dijo que la semana pasada hay 5 chiquitos muertos y 2 adultos en el Arcade. Bueno, así que estamos esperando, sí, gracias a la presión esta, que Malvinas lo decretara y San Miguel a partir del jueves. Si no hubiese estado esto, todos esperábamos hasta el lunes, pero la emergencia es que realmente los casos son cada vez más, que no se están difundiendo y lo vivimos en las escuelas, o sea, van apareciendo porque los docentes esperan que se les murió un alumno con nombre y apellido, así nomás. Esa es la situación. Los docentes, ¿cuántos docentes están en este momento esperando esta respuesta y cómo va a ser el tema de la comunicación entre los docentes de las diferentes escuelas? Después de la asamblea de hoy se hizo una especie de cadena telefónica para avisar a todos los colegios. ¿Cómo se está manejando esto? Sí, el sábado, el fin de semana, se comunicó que había una asamblea a las 9 de la mañana en el gremio y a partir de ahí, bueno, más de 400 docentes a lo largo de todo el día, bueno, desfilaron muchísimos más. En este momento está tomado la jefatura de región en la calle Subiría y Agüero en San Miguel. Habrá alrededor de 400-500 docentes y bueno, nos estamos comunicando permanentemente cada uno con nuestras escuelas, compañeros y directivos vía teléfono particular. Sí, durante este mediodía se acercaron algunas mamás aquí al Centro Belén en San Atilio para contar que en la escuela 16 había también chicos con los síntomas de esta enfermedad. ¿Vos conocés algo de esto? No, yo mantuve comunicación telefónica con la directora. Lo que sabemos es que se hizo una reunión con los papás que estuvieron a mediodía, que se elaboró un acta, que los papás de común acuerdo llevaron a sus nenes, y aquellos papás que no pudieron llevarlos porque los nenes estaban solos se quedaron en la escuela, 20 alumnos en el turno tarde aproximadamente. No tengo conocimiento si hay algún caso, no, de esto lo desconozco. Bien, bueno, sí, te vamos a llamar cada instante para que nos mantengas al tanto lo que se va resolviendo. Están ahora a la espera entonces de que se resuelva la emergencia, solo falta en José C. Paz. Sí, de lo que sea solamente solo faltaría José C. Paz. Bueno, muchas gracias, Silvia, hasta luego. No por nada, Dani. Chao, Dani. Escuchamos a Silvina, esto fue alrededor de las 5 de la tarde de ayer en el servicio informativo de la radio, donde dialogábamos sobre la situación. Hasta ese momento ya se había logrado que se declare la emergencia sanitaria con suspensión de clases en San Miguel y en Malvinas. Perdón, lo que faltaba era justamente José C. Paz. Esto sucedió mucho más tarde, alrededor de 2 horas y un poco más tarde, después de que los docentes mantuvieran la toma de la jefatura regional novena. Cuando finalizó justamente la toma y en el momento se estaba produciendo la conferencia de prensa de los ministros de salud de la provincia de Buenos Aires, de la capital, conjuntamente con los ministros de educación de las dos regiones, en ese mismo momento finalizaba esta toma de los docentes de General Sarmiento, de la jefatura regional ahí en San Miguel, porque habían conseguido finalmente que se firme también la emergencia sanitaria en José C. Paz con la suspensión de clases. Hoy los docentes están en las escuelas de San Miguel, de José C. Paz y de Malvinas, pero dialogando con las familias y contándoles sobre justamente la situación, las medidas de prevención, pero no se están dictando clases. Esto nos decía Julio Arditi, el secretario general del sindicato SUTEBA de General Sarmiento, pasada las 7:30 de la tarde de ayer. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bien, hemos logrado un gran triunfo, no solamente de Malvinas y de San Miguel, sino también de Jueves de Paz. Hemos logrado recién, terminamos de salir. En principio, el intendente de Malvinas Argentina ha firmado un decreto, el cual a partir del día de mañana se suspenden las clases en el distrito, hasta inclusive el receso invernal, que sería el 2 de agosto. En San Miguel ocurre lo mismo, a partir del día jueves, pero mañana iríamos nosotros a las escuelas para hablar con los padres y los docentes. Y en José C. Paz también acabamos de cerrar la negociación, donde a partir de mañana estaría en la mesa de ICI un decreto municipal, el cual también primero se decreta, tenemos entendido que tiene que decretar la emergencia sanitaria porque no estaba decretado todavía en Jueves de Paz, y en segundo lugar entonces se suspenden, se no han seguido las clases a partir de mañana. Lo mismo que para Malvinas Argentinas. No, esto se debe a un gran triunfo de la movilización que vos bien dijiste al comenzar el pequeño informe que diste de los docentes de los tres distritos. Fueron alrededor de unos 500, 600 docentes que estuvieron en todo este conflicto. Bien, Julio, sabemos que durante la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, se logró que en Malvinas se decretara la emergencia sanitaria, con esto se pudieron suspender las clases, que en San Miguel fue un poco más tarde, pero lo que costaba era que se logre en José Cepaz. ¿Cuál era la traba? La traba era primero porque no se había decretado la emergencia sanitaria, ¿no? Uh-huh. Cosa muy rara, justamente en un sitio donde hay mayor problemas de trabajo, de problemas de salud. Un distrito que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gripe no elige a quién contagiar, sino es la gripe, en este caso es una gripe muy, que hay que tener mucho cuidado porque ha provocado muertes, ¿no? Inclusive hay muertes de adultos y de menores, no solamente en el distrito, sino también en toda la Argentina. Entonces, en ese aspecto nos llamaba mucho la atención. Una dureza desde el Consejo Escolar, de José Cepaz, había mucha dureza desde la Secretaría de Inspección de José Cepaz, pero después en la reunión de gestión digital se ha avanzado en eso, y bueno, terminamos por fin hasta hace, qué sé yo, no te miento, ahora una media hora, uh-huh, como mucho, que terminamos, que nos llegó el informe y la firma de que de lo que recientemente te dije recién antes, cuando me preguntaste al principio, ¿no? José de Paz, a partir de mañana decreta la suspensión de clases miércoles, jueves y viernes. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mientras te cuento, Julio, mientras estaban reunidos ahí, se está produciendo en este momento una conferencia de prensa en la que están participando los ministros de Salud y de Educación, tanto de Capital como de Provincia, y están decretando que a partir del lunes se van a estar suspendiendo las clases en José Cepaz, San Miguel y Malvinas. A partir de mañana no se estarían produciendo clases, justamente para evitar que se propague el contagio. Claro, porque tenemos, a ver, es esto, es casi gracioso, ¿no? Con el perdón de lo que puede provocar esta enfermedad, ¿no? Uh-huh. Pero imagínense, el virus no se va a tomar un descanso de aquí hasta el lunes, el virus ya está. Uh-huh. Lo han anunciado médicos, que en esto tienen mucho más que saber, mucho de sapiencia que yo, que se está avanzando, que todavía no llegó el pico de la gripe. Entonces, esto va a continuar de aquí la semana que viene. Y más, y después se va a estancar, pero todavía está creciendo. Y entonces, tener la política de seguir yendo a clase en 3 o 4 días, ¿no? Para recién el lunes, ¿no? Que hay suspensión de clases, era una política que tuvieron el gobierno nacional y provincial y municipales de esconder este problema antes de las elecciones, digo, ¿no? Porque es un problema que nace ahora, justo, no es que terminaron de votar y salieron los corrieron la contagiada de la gente, ¿no? Esto es una realidad que viene desde antes. Es más, el lunes voló por el aire la ministra de Salud, la señora Ocaña, porque evidentemente ella tenemos entendido que había propuesto que se suspendan las elecciones, ¿no? Uh-huh. Y que se decrete la ¿cómo es? La emergencia nacional. La emergencia nacional, en este caso. No lo hizo, no lo pudo hacer, presentó la denuncia, tampoco se aceptaron, dijeron, no va a renunciar ahora, denunciar después de votar, y así fue. El 28 terminó de meter el voto, y el 29 ya tomó sus cosas, la vimos por televisión, tomó sus cosas, la cargó en el auto y se fue, digo, ¿no? Uh-huh. Y esa es la realidad es que la enfermedad estaba de antes, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? No sé si se podía haber evitado o no estas muertes, digo, ¿no? Uh-huh. Pero sí se podía haber hecho algo mucho antes, ¿no? Uh-huh. Julio, ¿cuáles son los pasos a seguir? Total responsabilidad del gobierno nacional, ¿no? De cada una de las muertes de los argentinos a causa de esta gripe. ¿Cuáles son los pasos a seguir desde el sindicato SUTEBA a nivel regional? Mañana comienza la suspensión de clases, después de las vacaciones. Sí. Mañana nosotros, a la mañana, muchos docentes vamos a la escuela, hablamos con los padres, les comentamos eso, porque tenemos contacto con los compañeros nuestros. Uh-huh. que están en las escuelas para anunciarle esto, y en segundo lugar la comunidad educativa, ¿no? Posiblemente algunos docentes les van a dar trabajo a los alumnos para que puedan hacerlo en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Para poder poder seguir ejercitando, porque estamos preocupados también del educativo. Uh-huh. ¿No? Obviamente. Y después tenemos planteado una asamblea el día viernes a las 16:30, 8:30 de la tarde, acá en el sindicato SUTEBA de San Miguel, justamente para evaluar estos días, ¿no? Y las resoluciones que tomaremos a partir del día viernes en adelante, ¿no? Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo estos minutos. Cuéntenos todos los docentes con estos micrófonos para difundir cómo continúa esta situación sanitaria que ya es más que alarmante en el ex distrito de General Sarmiento. Bien, yo la verdad te agradezco muchísimo. Siempre hemos tenido abierto este micrófono. Te agradezco siempre una vez más porque ustedes han estado presentes en todos los actos, las acciones, movilizaciones, paros, inclusive asambleas que hemos tenido. La verdad, te agradezco a vos y que toda la comunidad oyente, ¿no?, de ustedes no se preocupe, sino que se ocupe de este tema, porque tenemos que tomarlo nosotros como adultos bajo nuestra responsabilidad. Tenemos que cuidarnos, hacer que se cuide la gente y cuidar a nuestros hijos, nuestros alumnos, digo, porque yo tengo 5 hijos, así, imagínate que van a 5 escuelas distintas, digo. Uh-huh. Muchas gracias, Julio. Bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias a vos. Chao. Este diálogo lo manteníamos cerca de ya las 7:30, casi las 8 de la noche, cuando finalizaba esta toma de la jefatura regional número 9, que comprende a los municipios de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. En este momento hay una información publicada que no son los únicos municipios en el conurbano que no están dictando clases desde hoy, no esperaron hasta el lunes como se anunció ayer por la provincia. Una información publicada esta mañana en el periódico 24.com dice: la gripe A impuso las vacaciones en el conurbano. San Miguel, Malvinas, José C. Paz, Escobar y San Fernando cerraron los establecimientos escolares para evitar la propagación del virus influenza AH1N1. El ministro de Salud bonaerense recomendó a la población permanecer en sus hogares, parte de la conferencia de prensa en la tarde de ayer. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias. Bueno, vamos a comenzar con los avisos comunitarios. Te cuento que el día viernes a las 9 y hasta las 11 de la mañana en la Casa de la Mujer de Sol y Verde hay un taller para las mujeres, para las adolescentes y las adultas. Es un espacio gratuito donde van a estar haciendo un taller sobre arte y transformación. Eso es lo que te ofrece la Casa de la Mujer, que queda en Finlay y Noruega, al ladito de la salita de Sol y Verde. No te puedes olvidar ni perder este taller el día viernes de 9 a 11 de la mañana. También lo que no te puedes perder son los test de embarazo que están haciendo, que van a hacer este 6 de julio en la salita del barrio. Así que en cualquier salita donde sea que vivís, vas a la salita el día 6 de julio, día lunes, a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, perdón, con la primera orina de la mañana, te puedes acercar. Y bueno, te haces tu test, que es gratuito. Así que bueno, todas las chicas que tengan alguna duda, que se acerquen. También el día 5 de julio va a haber una charla informativa sobre alcoholismo. Esto va a ser en la capilla Nuestra Señora del Carmen, que queda acá en el barrio San Atilio. A partir de las 4 de la tarde y hasta las 5:30 de la tarde está toda la comunidad invitada el día 5 de julio, charla sobre alcoholismo. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. 53 minutos pasan de las 9 de la mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 15-66-90-50-02. Hasta las 11 estamos en vivo compartiendo las noticias. Ahora llega la mañana de las 107.3, las noticias nacionales, llega el informativo de Farco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país esta primera edición de hoy, miércoles 1 de julio de 2009. La mayoría de las provincias ya suspendieron las clases por la epidemia de gripe porcina. También lo hicieron algunas universidades nacionales, como la del Comahue, la de Cuyo, la de Santiago del Estero y la del Litoral. Según el coordinador del Comité de Emergencia Sanitaria, Jorge San Juan, la renunciante ministra de Salud, Graciela Ocaña, había pedido la suspensión de las elecciones realizadas el domingo. Desde el viernes, que no hay un parte oficial del Ministerio de Salud de la Nación sobre la situación general de la epidemia. Hoy va a asumir el nuevo ministro Juan Luis Mansur. Y es muy preocupante la situación por la gripe A en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, donde las clases serán suspendidas desde el lunes, los maestros de tres partidos, de San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas, lograron que desde hoy ya no haya clases. Es muy preocupante, como decíamos, la situación, en especial allí. Para conocer lo que pasa, estamos en contacto con nuestro compañero Daniel Zambrana, de FM Tincunaco. Hola Daniel, buen día. Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del país. En José C. Paz, en San Miguel y en Malvinas se vienen registrando una serie de casos que no trascienden en los medios. Es lo que denuncian los docentes, quienes ayer estuvieron en una asamblea de más de 500 personas entre docentes de diferentes colegios de la región. Estuvieron discutiendo y comentando casos tanto de alumnos como de docentes. Incluso denunciaron 4 casos de fallecimiento en la escuela 503 de José C. Paz, lugar donde todavía no se había decretado la emergencia sanitaria a nivel regional, como sí pasó, por ejemplo, en el partido de Pilar, aquí muy cerquita. Lograron, después de la asamblea, que duró poco más de 2 horas, que se firmara un acta con más de 500 firmas de los docentes, luego una movilización a la Jefatura Regional Novena, que comprende a los 3 municipios, y ahí estuvieron intentando lograr que se decrete la emergencia sanitaria y que se suspendan las clases porque el virus sigue circulando en estos días mientras se llega hasta el próximo lunes, en los que decían. Julio Arditi, secretario general de SUTEBA, del sindicato, nos comentaba cerca de las 8 de la noche, después que se firmara la suspensión de clases en José C. Paz, el último municipio en acceder. Esto hablaba en diálogo con Radio Tincunaco. Hemos logrado un gran triunfo, no solamente de Malvinas y de San Miguel, sino también de José C. Paz. Hemos logrado reciente, miramos de salir. En principio, el intendente de Malvinas Argentina ha firmado un decreto al cual a partir del día de mañana se suspenden las clases en el distrito hasta inclusive el receso invernal, que sería el 2 de agosto. En San Miguel ocurre lo mismo a partir del día jueves, pero mañana iríamos nosotros a las escuelas para hablar con los padres y los docentes. Y en José C. Paz también acabamos de cerrar la negociación. Durante esta jornada los docentes van a estar en las escuelas charlando, dialogando con las familias, con cada una de las mamás y los papás que se acerquen a cada una de las escuelas de la región. Muy bien, Daniel Zambrana, desde Radio Tincunaco, te agradecemos este contacto con el informativo Farco. Muy bien, hasta luego. En Misiones, 2 represores fueron condenados en el segundo juicio por crímenes de la dictadura que se realiza en esa provincia. Se trata de 2 ex agentes penitenciarios juzgados por torturar a jóvenes en la unidad penal de Candelaria. Uno de los condenados, Rubén Lobo Gómez, recibió 23 años de prisión por 18 casos de tortura. El otro, José María Cuenca, fue sentenciado a 20 años por 11 hechos también de torturas. El tribunal rechazó además dejarlos libres hasta que la sentencia quede firme. Y nos vamos ahora a la provincia de Neuquén, porque allí, como les informamos ayer, la justicia provincial postergó la decisión sobre si el ex gobernador Jorge Sovich irá o no a juicio por el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Y este fin de semana son las internas del partido, el Movimiento Popular Neuquino, y allí estará otra vez Sovich apoyando a una de las listas. Enfrente estará el actual gobernador Jorge Zapag. Para conocer lo que se viene, recibimos a nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Buen día, amigos y amigas de Farco. Pasada la elección de diputados, en donde el partido provincial MPN de Neuquén se impuso sobre el candidato de Cobos y del kirchnerismo, el partido neuquino se prepara para una elección más importante, la interna abierta para elegir los candidatos a concejales para la elección de agosto en Neuquén Capital. Resulta que en esta elección interna, que se realizará el próximo domingo, se enfrentan la lista azul del gobernador actual Jorge Zapag y la lista blanca del ex gobernador Jorge Sovich, por lo que resulta el primer intento de Sovich por volver a la arena política luego de aquel papelón del 2007 como candidato a presidente de la nación. Su poder está evidentemente devaluado. De candidato a presidente, ahora ha pasado a apadrinar una lista de un exfuncionario suyo para una interna concejales. No obstante, el actual gobernador lo cree todavía peligroso, al punto tal que se puso al frente de la campaña acompañando a sus candidatos. Esto decía el domingo pasado. Estos 7 días son muy importantes y convoco a todos los afiliados del Movimiento Popular Neuquino y a los independientes y a los ciudadanos independientes a que participen. Se expresen las urnas si se quiere volver al pasado, a las cosas que, cómo se manejó el partido antes, o una nueva modalidad, un nuevo esquema. Hoy el diálogo con el sector blanco está totalmente cortado. Yo no tengo diálogo, por lo menos hasta el domingo que viene me voy a pintar la cara y me pinto la cara en el sentido de que quiero que gane mi gente, que quiero que gane la gente nuestra y no que volvamos atrás. Es bueno recordar que Jorge Sovich, el 3 veces gobernador de la provincia, está acusado de colonizar la justicia para garantizarse impunidad. Algunos de sus funcionarios están sospechados de enriquecimiento ilícito. Dejó las cuentas de la provincia en rojo. Todavía no se sabe de dónde sacó la plata para lo que fue su campaña presidencial. Y se lo acusa de ser el principal responsable del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. El domingo que viene se sabrá si todavía tiene fuerzas dentro del partido para volver a la política. Les informó desde Neuquén Capital, Radio Universidad Calf, Marcelo Pascucio. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, reiteró que el proyecto para una nueva ley de radiodifusión llegará este año al Congreso. En declaraciones radiales, el funcionario dijo que no existe inconveniente para que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que puso en debate el gobierno pueda ser tratado por los actuales legisladores sin esperar 5 meses a que asuman los nuevos que fueron elegidos el domingo. Argentina volvió a pedir la restitución del presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Lo hizo el canciller Jorge Tayana, quien presidió una reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, convocada para tratar el caso. Tayana le pidió al resto de los países del continente no dejar que se consolide un golpe militar y que un presidente elegido por su pueblo sea tomado por la fuerza. Además, llamó a evitar que un golpe de Estado como el de Honduras sea una cosa aceptada por la comunidad internacional. Y en una información de los últimos minutos, el presidente Manuel Zelaya tenía previsto regresar mañana en su país, acompañado por una comitiva integrada, entre otros mandatarios, por la presidenta argentina Cristina Fernández. Finalmente, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, decidió postergarla hasta el próximo fin de semana. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco por este miércoles 1 de julio de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cuatro minutos pasan de la hora a 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Recién terminamos de escuchar el informativo de Farco, el informe que se encargan de hacer todas las radios comunitarias de nuestro país. Te cuento que la vía de comunicación de toda la gente es el 1566-905002. Ahí nos pueden mandar un mensajito y contarnos lo que está pasando en su barrio, o qué opinan sobre la gripe, o qué es lo que va a estar pasando en los próximos días. 6 grados, una décima, la temperatura sigue siendo, 86 el porcentaje de la humedad. Continuamos con más noticias, obviamente una de las noticias más importantes de este minuto, por la gravedad y por las medidas de prevención que se están tomando, tiene que ver con la gripe A, pero a pesar de eso vamos a seguir compartiendo información regional que tiene que ver con otras cuestiones, y vamos a retomar la información vinculada a la gripe A. Hay mucha información todavía para compartir vinculada a la situación sanitaria, lo que está pasando en Pilar, lo que va pasando a nivel regional. Mientras, nosotros vamos a compartir más noticias que en este caso tienen que ver, por ejemplo, con una información publicada esta mañana en el periódico virtual Aquí la Noticia, donde Sully reconoció que se cometieron errores. No. Es el primero de los funcionarios del gobierno que sale a reconocer algo en principio, ¿no? Para entrar. El gobernador bonaerense dijo que hay que saber interpretar el mensaje de las urnas y aseguró que su desafío al frente del PJ, después que renunciara en el día de ayer Néstor Carlos Kirchner, será buscar más diálogo. Llamó a despolitizar la agenda hasta el 2011. Scioli habló de las elecciones legislativas y de su nuevo rol al frente del Partido Justicialista, después de la derrota en los comicios frente a Francisco de Narváez de Unión Pro. Sobre su nuevo rol de conductor del PJ, Scioli reconoció que ya se comunicó con los gobernadores para trabajar y buscar la pluralidad que en esta etapa que se necesita, en esta etapa que viene. Y parte de lo que dijo en el día de ayer, alguno de los gobernadores con los que habló Daniel Scioli fue, por ejemplo, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, también habló con el gobernador de Formosa, Infran, con Capitanich del Chaco, con Gloria Luis, José Luis Gioja de San Juan, con Das Neves de Chubut, entre algunos de los gobernadores con los que ya se reunió Daniel Scioli. Lo más importante para el periódico Aquí la Noticia tiene que ver con esta frase que pronunció en la jornada ayer Scioli: se cometieron errores y hay que saber interpretar el mensaje de las urnas. Bueno, Dani, tengo una información para todos los chicos que, bueno, a causa de esta emergencia sanitaria no van a poder ir más a la escuela, bueno, por este receso. Te cuento que los chicos que van a la escuela número 31 y a la... Barrio Urquiza. Así es, y a la SB número 32, bueno, que son en el mismo establecimiento. Funciona en el mismo edificio, ¿verdad? Tienen las fotocopias de la tarea en el kiosquito que está ahí muy cerca. Así que, bueno, si alguna mamá que dijo no lo saco más a mi hijo, que se queda adentro, y tomó esta decisión, que bueno, que se acerque ella y que pida la tarea para su hijo en el almacén que creo que se llama Bechi. Así que bueno, que pida la tarea ahí para que los chicos puedan tener actividad durante este mes o estos 30 días que no van a ir a la escuela. En la fotocopiadora, entonces, frente a la escuela 31 de Barrio Urquiza, está la tarea para los chicos. Así es. Qué buchona, dicen acá en la producción. No, está muy bien, que está se muy preocupe bien. Por... Porque si no, los chicos van a quedar ahí sin hacer nada. Van a quedar retrasados. Así es. Entonces, bueno, está bueno que se pongan a escribir, a estudiar un poquito mientras en este receso. Y aparte, después de 4 semanas, es como que más complicado retomar el... Y después de esta parte se viene como la parte más difícil, ¿no? Uh-huh. Porque primero como que es todo un repaso y después ya se viene más bravo. Alguna de las propuestas que andan dando vuelta es, por ejemplo, no tomarse los feriados. Cuando se retome las clases después de las vacaciones de invierno, que los feriados sean días en los que los chicos vayan igual a la escuela para recuperar estos 10 días, 9, porque está en el medio del feriado el 9 de julio, estos 9 días, las otras 2 semanas son de vacaciones, pero estos 9 días son que se han adelantado para que no siga circulando el virus. Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana, nosotros hacemos una pausa musical. En la mañana estamos escuchando a Joan Manuel Serrat, estamos compartiendo la música de este cantautor que nos acompaña durante esta mañana de noticias. Tenemos muchísima información todavía para compartir, hacemos una pausa musical y regresamos. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Regalar quan em votaven somnis dels meus 16 anys encara adolescent entre les meves mans que tremolaven jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo em vaig fer un home. Ella es va anar espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, me n'adono del molt que l'he estimat. Primers amics arriben quan els amics se'n van. Sols queda una guitarra per fer de companyant. Ara l'amor arriba, després l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que... Lo que pasa en los barrios pasa por las 107.3. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi, amb mi. Ja tinc un amic fidel, pobra guitarra, canta quan canto jo i plora sempre amb mi. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Si te quedaste embarazada y alguna vez se te cruzó por la cabeza abortar y vos no tomaste esa decisión, hoy sos mamá, te invitamos a participar de los talleres para madres adolescentes que se realizarán los días miércoles de 2:30 a 4:30 en el Centro Comunitario Belén, entre las calles San Salvador y Carabobo. Ah, y si tu duda es con quién dejo a mi bebé, no te preocupes, el Centro Comunitario Belén se encargará de cuidarlo. Arrancó el partido, será de Raúl que antes de tiempo se la pasa al Carlos la toquetea un poco y la de... dejar para Fernando. Fernando no sabe qué hacer con ella y corre para otro lado. Se la disputan entre unos cuantos. La toma Eduardo. Eduardo se enreda, se le escapa y le cae a Néstor. Se la lleva a Néstor, la toca, la mira, la mata, pero no hace nada. Hasta ahora todos se pasaron la pelota, pero ninguno pateó al arco. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Existen organizaciones que trabajan desde la prevención y la asistencia de la violencia doméstica. En José C. Paz, Casa de la Mujer de Sol y Verde, Grupo de Ayuda Mutua para Mujeres en Situación de Violencia, lunes de 13:30 a 15:30, Finlay y Noruega al lado del Centro de Salud. Mar, Mujeres Abriendo Rumbo, Grupo de Ayuda Mutua, lunes de 13 a 15, Subiría 4683. En Pilar, Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, Grupo de Mujeres en Situación de Violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30. Ruta 24, ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Diez de la mañana, 15 minutos, y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Te cuento que la vía de comunicación de toda la gente que está escuchando es el 1566 90 50 02. Continuamos con más noticias, regresamos a la información del ámbito regional, nos metemos nuevamente en lo que tiene que ver con las últimas informaciones vinculadas a la gripe H1N1. En Pilar hay una agencia de vigilancia epidemiológica, palabra difícil si las hay. La agencia de vigilancia epidemiológica, área dependiente de la Secretaría de Salud de Pilar, recuerda que ante la presencia de gripe influenza A, la Secretaría de Salud en conjunto con la agencia de vigilancia de epidemiología del municipio de Pilar viene desarrollando una serie de actividades. Por un lado, se realiza la toma de muestras de hisopados a personas que presentan síntomas respiratorios y han estado en contacto directo con pacientes sospechosos o en los cuales se confirmó la enfermedad o existe un antecedente de viajes al exterior. Las pruebas se realizan en el Hospital Sanguinetti, en el casco urbano de Pilar, en el Hospital Federico Falcón de la localidad de Del Viso y en el Hospital Austral. Diariamente las muestras realizadas se envían al Instituto Malbrán, se entrega medicamentos según corresponda y se asesora a los pacientes que deban permanecer en aislamiento voluntario en sus domicilios. La entrega de los resultados se realiza a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Ante la falta de los resultados en tiempo y forma de las muestras realizadas, fueron consultadas dichas autoridades, quienes mantuvieron y manifestaron que el Instituto Malbrán, siendo el único centro de procesamiento de las muestras, se encontraba trabajando ante la cantidad de muestras recibidas, ¿sí?, al límite. Esto es lo que informan desde Pilar vinculado a esto, donde ya la semana pasada se decretó la emergencia sanitaria y se están en principio evitando la concurrencia de personas sanas y enfermas a los centros de salud, que se mezclen, en varias escuelas se ha tomado la determinación de no impartir clases hasta después del receso invernal de las vacaciones. Fiverr Corporation. Dentro de la misma información, 61 casos sospechosos de N1H1 están en el hospital de trauma en Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas. La directora del hospital afirmó que al día de hoy tienen 61 pacientes internados, la mayoría de los casos sospechosos de gripe A, según manifestó la médica. En la unidad intensiva de pediatría hay 4 casos, de los cuales han recibido del Malbrán la confirmación del virus en forma positiva. A través de una conferencia de prensa, la directora del Hospital de Trauma y Emergencias, la doctora Graciela Bongibili, dio a conocer los últimos datos sobre la realidad que se vive hoy en ese hospital, luego de que el día miércoles haya sido designado, el miércoles de la semana pasada, por el ministro de Salud como el principal centro de atención de la gripe A a nivel regional en la zona noroeste del Gran Buenos Aires. Tiene una capacidad de 130 camas este hospital. Los datos oficiales arrojaron que a la fecha hay en todo el país 1.488 casos confirmados y 23 fallecidos a causa de la gripe A. Este dato está desactualizado, ¿sí? Ya son cerca de 40 los casos de fallecimientos por gripe A, por lo menos hasta alrededor de la 1 de la madrugada de anoche. Por otro lado, consultada sobre las cifras, la doctora directora de este hospital, de apellido Bonfigli, aseguró que el hospital que ella dirige, en el día de ayer, falleció un señor de 30 años procedente del partido de Tigre, que estaba internado en terapia intensiva de adultos. Es el único fallecido que se ha producido por lo menos hasta esta semana. La semana pasada también tuvieron una chiquita de un año fallecida en pediatría, también derivada de la provincia, residente del partido de José Cepaz. Vale recordar que nada de la amplia plaza de internación y su equipamiento de alta complejidad, este hospital está en condiciones de hacerle frente a este tipo de emergencias, por lo menos así lo manifestó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Claudio Sin. Edilín Fabricio, es la revancha del tango. Una información más que ya es de público conocimiento, la ciudad de Buenos Aires y la provincia dictaron la emergencia, pero no cierran lugares públicos. Esto es por la gripe A, ya hay 29 muertos solo en territorio bonaerense. Si bien desaconsejan asistir a lugares de concurrencia masiva, descartaron en la conferencia de prensa de la tarde de ayer el cierre de cines, teatros y restaurantes. El que tenga síntomas que se quede en su casa, dijo en parte de la conferencia de prensa Mauricio Macri, ¿sí?, que estaba también presente mientras anunciaba esta medida. Estamos planteando medidas urgentes y drásticas, dijo por otro lado el secretario general de SUTEBA, Baradel, consultado por un medio nacional. Una información más vinculada a este tema: datos de la Secretaría de Salud de Pilar confirman la muerte de 2 bebitos, fallecieron en el Hospital Austral. Siguen en estudio las muertes de una niña de 3 años y un hombre de 31. Son 23 los casos positivos en todo el distrito y 30 los sospechosos. Mientras las cifras de contagio y decesos en todo el país aumentan día a día, los datos oficiales indican que hasta el momento 2 personas han fallecido en Pilar por causa de la gripe A. En ambos casos se trata de niños y los expertos del Hospital Malbrán están tratando de determinar si también murieron por la misma causa, la nena de 3 años y un joven de 31 años. Algunas cosas para tener en cuenta, sí, decíamos cuando comenzábamos con Silvina, que bueno, hay que hacer primero caso a las medidas de prevención, ¿sí? Evitar la circulación de mates, es una costumbre muy arraigada entre nosotros, pero bueno, que no es que nunca más en la vida uno va a tomar mate, sino que en este momento no se puede, es una medida que en realidad estamos con eso poniéndonos en riesgo nosotros y estamos poniendo en riesgo a los otros. Uh-huh. Hay que evitar, ¿sí?, asistir a lugares de concurrencia masiva. Ya es un avance que han conseguido los docentes en la tarde de ayer, que no se dicten clases y que se pueda hacer la tarea en los colegios. Recién contábamos que, por ejemplo, en la escuela 31 ha dejado la tarea en la fotocopiadora de enfrente, así que los papás preocupados por que los chicos no pierdan el ritmo del estudio pueden colaborar con esto, llevando la tarea para la casa, pero evitar justamente ir a lugares donde de concurrencia masiva. De nada sirve no ir a la escuela e ir a un lugar donde después vamos a estar en definitiva encerrados. Por eso también se está discutiendo en la sede de la red el encuentro, los centros comunitarios. Muchos de los pibes que van a las escuelas de la región, a las escuelas públicas de los diferentes distritos de aquí de José Paz, San Miguel y Malvinas, también participan de actividades en los centros comunitarios. Digo, de nada vale que la escuela no dicte clases y después igual van a estar en un lugar cerrado cerca de, no sé, entre 15, 20, 30, hasta 40 pibes en también un lugar cerrado. Uh-huh. Por eso el Centro Comunitario Belén desde el día de hoy también ha tomado la determinación de no continuar con las actividades y sí mantener la situación del comedor, porque sabemos que eso también es una necesidad en estos barrios. Por otro lado, o sea, esto, hay que tomar una serie de medidas de prevención. El que esté engripado, el médico, los médicos están recomendando ante cualquier síntoma gripal fuerte, mínimo 5 días de reposo. Y 5 días de reposo son 5 días de reposo, no 2, 3, ni 4, hablábamos. Uno por eso se siente un poco mejor y quiere volver. Digo, lo aconsejable es mantener el reposo y el aislamiento estos 5 días. Después hablábamos de la desinfección, ¿no? El tema de, bueno, el alcohol es uno de los elementos que los médicos están recomendando para picaportes, lugares donde uno, de concurrencia masiva, los teléfonos, si hay teléfonos en la casa particular que lo tocan 3, 4, 5 manos, qué sé yo, que es desinfectarlo por lo menos 1 o 2 veces al día, los teléfonos celulares si también es compartido, y la gente que presenta tos o estornuda constantemente, llevar un pañuelo en el bolsillo para estornudar en el pañuelo y no hacerlo así abiertamente porque inconscientemente está haciendo que esto avance, y la gente que pueda evitar salir de su casa. Sabemos que mucha gente además tiene que trabajar y después comparte el tren y el subte, pero la gente que pueda evitar estos espacios, bueno, evitarlo lo más posible. Es como la única forma. No hay otros métodos más que la prevención para evitar que este virus siga afectando. Y ayer charlábamos, ¿no? Los primeros casos fueron en un colegio privado en Capital y un colegio privado en el partido de Pilar. A nivel regional, por lo menos a nivel provincia de Buenos Aires y Capital, fueron los dos primeros casos casi simultáneamente. En Capital, un chico que había estado en el parque temático de Disney en Estados Unidos, y en Pilar, un joven que había participado, un pibe que había participado de un torneo de equitación, también de colegios privados que habían venido también de otros países, y ahí contrajo la enfermedad. Esos dos chicos, por suerte, y porque están bien alimentados y tuvieron los cuidados necesarios y un montón de situaciones que se dieron, ya están en sus casas haciendo vida normal. Digo, es mucho más grave con las poblaciones de riesgo. Ejemplo, embarazadas que se tienen que ir a la casa. Gente que tiene bebés muy chiquitos, ¿no? Uh-huh. También son parte de la población de riesgo. Gente que uno la ve que parece una persona sumamente sana, pero que tuvo recientemente o tiene o padece casi crónicamente afecciones respiratorias, problemas de bronquio, asma, son como más propensos también y a que el cuadro, si la llegara a contraer la enfermedad, se agrave. Entonces, hay que tomar estas medidas de prevención, precaución. No hay que ser, no hay que entrar en una paranoia ni en una histeria, pero sí cuidarse. Y bueno, una de las recomendaciones tiene que ver con esto. No hay un medicamento que uno pueda tomar y quedar inmune a la enfermedad. Sí, una vez que lo contrajo. Pero no hay algo que uno pueda hacer previamente más que cuidarnos entre todos. Son entre 15 y 20 días, según dicen los especialistas, donde va a ser el momento más crítico de la enfermedad, donde va a circular mayormente. Bueno, hay que evitar que en este tiempo se propague, y bueno, la única forma, como decíamos, es esto. Nosotros el próximo sábado vamos a estar realizando desde el Centro Comunitario Belén una jornada lúdica en la Plaza del Barrio, en un lugar abierto, y hemos invitado a la gente del Centro de Salud a charlar también en ese momento. Entre las 2 de la tarde y las 5 va a haber una especie de jornada cultural con títeres, y va a ser un momento ideal para charlar sobre estas cosas con también los más pequeños, que son muchos de los que nos enseñan a nosotros. Cuando aprenden algo en la escuela, enseguida vienen y dicen, hay que higienizar las verduras de determinada manera, hay que lavarse las manos así. Digo, son como los que primero aprenden y nos ayudan muchas veces a recordar cosas que quizás deberíamos nosotros muchas veces dar el ejemplo, ¿no? Son muchos casos aquí en el centro comunitario que pasan de los chicos mismos que dicen, no sé, no fumes porque te hace mal, no hagas esto, ¿no? Son como los que primero aprenden estos consejos y los transmiten más naturalmente entre ellos y entre los adultos. Así que el sábado va a haber una jornada cultural en la plaza del barrio San Atilio. Y ahí ya vamos de paso a... queda toda la gente de... obviamente invitada, ¿no? Va a venir Gastón Guerra, de la compañía teatral de ahí de la Herrería Teatro, a sumarse a esta actividad abierta, si es en la plaza justamente, uh-huh, para evitar estar en lugares cerrados. Y vamos a aprovechar un momento importante para dar a conocer entre los chicos que se acerquen a compartir esa jornada en la plaza diferentes cosas y en un momento las medidas de prevención frente a esta enfermedad. La jornada va a arrancar, a comenzar alrededor de las 2 de la tarde y hasta las 5. Una jornada con murga, títeres y obviamente hablando de esta cuestión que preocupa mucho, pero que, como decía en la entrevista que compartimos en la noche de ayer con Arditi, más que preocuparse hay que ocuparse y no entrar en paranoia. En crisis. No entrar en crisis, en paranoia. 30 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nosotros hacemos una nueva pausa y regresamos con más noticias. La situación está mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Sábados de 13 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino... directo a tus oídos, sábados, de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo. Bien en el fondo, se hacen querer. Si te quedaste embarazada y alguna vez se te cruzó por la cabeza abortar y vos no tomaste esa decisión, hoy sos mamá y invitamos a participar de los talleres para madres adolescentes que se realizarán los días miércoles de 2:30 a 4:30 en el Centro Comunitario Belén, entre las calles San Salvador y Carabobo. Las esperamos, mamis. Ah, y si tu duda es ¿con quién dejo a mi bebé? No te preocupes, el Centro Comunitario Belén se encargará de cuidarlo. De Tijuana a Ushuaia, de Cusco a San Pablo, pero nuestra región que es Sudamérica, la crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 15 horas por Tincunaco FM. Transmite la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Comunícate al 1566 90 5002. En ese abrevadero amable y romántico, el amor fue amo y señor, y hoy bajo su alero no anida más pájaros que las palomas donde va el sol. Quizá le llamaban la casita blanca por tener terraza de sábana inquieta, o quizá porque el amor furtivo tiene ojos de amigo y pluma de poeta. Y en sus pasillos extravió unos calzoncillos pido gentilmente y por un precio módico aquel desliz madrugador, cuando ella con la compra y usted con el periódico desayunaba incierto amor. O cuando una boca murmuró al oído el lenguaje tibio de la ropa blanca, cuando los bolsillos rebosaban besos, la casita blanca le proporcionaba algo discreto donde encerrar un secreto. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Mundo de espejos a media luz pálida y un perfume familiar que se acurrucan contra la puerta metálica que ha clausurado la autoridad. Los vecinos hablan, las brujas retozan y un par de pichones huye al descampado y un viejo excliente pura sensatez hace bloques de pisos amueblados en un tono rosa. Pero aquello era otra cosa. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Treinta y seis minutos pasan de la hora a 10 de la mañana y bueno, estamos compartiendo el tercer temita de Joan Manuel Serrat. Ismael Serrano le iba a decir. No, le iba a cambiar el nombre, pero más. El nombre. Bueno, son compatriotas, una cosa en común tienen. Así bueno, estos temas que estamos escuchando en la mañana de hoy son para Adri, que está pachucha, como dice ella, en la cama, así que le mandamos un besote muy grande. Seguimos compartiendo información durante estos días. También venimos haciendo un seguimiento de una noticia a nivel internacional que tiene que ver con la situación en Honduras. Durante el fin de semana se produjo un golpe de Estado en Honduras. Militares de ese país secuestraron al presidente en horas de la madrugada, lo sacaron en pijama junto a su familia, se lo llevaron a Costa Rica. Hicieron circular en primer momento la versión de que había renunciado, ¿sí? Cuando esto no fue así, el mismo presidente Manuel Zelaya envió una carta a sus colaboradores todavía en Honduras para hacer conocer que él no había renunciado. Esto generó rápidamente la acción de millones de organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, estudiantiles y de gobiernos. En este caso hubo un rechazo a nivel mundial al golpe de Estado que se produjo en Honduras. Hay una carta, contábamos, de Adolfo Pérez Esquivel dando vueltas, se pronunció la ONU, inclusive el presidente de los Estados Unidos se pronunció en contra de este golpe de Estado y a favor del presidente constitucional Manuel Zelaya, habló Cristina Fernández de Kirchner, habló Michelle Bachelet de Chile, obviamente Hugo Chávez, presidente de Venezuela, se pronunció en contra, y así una serie de presidentes latinoamericanos fueron y presidentes a nivel mundial fueron rechazando y repudiando este golpe de Estado. Y hay una pequeña crónica que nos acercan desde el sitio de noticias alternativos, lacolectiva.com.ar, y nos cuentan parte de la crónica de la noche de ayer, 30 de junio, Honduras, 21 horas, tercer jornada de resistencia al golpe. Las noches por acá no se imaginan, las noches qué largas son, el pánico y el miedo de que en cualquier momento, ante la violación y la pérdida de las garantías constitucionales, en cualquier casa entran y te sacan y te llevan y nadie sabe cuál es el paradero. Entonces para nosotros es urgente, necesario todo el respaldo político y todas las movilizaciones que los latinoamericanos puedan hacer ante la situación tan grave que estamos viviendo en Honduras. Así cerró Duna Montoya su comunicación telefónica con La Colectiva, este sitio de noticias argentinos, este sitio de noticias alternativos, en la noche de ayer. No obstante todos los miedos durante el día, las movilizaciones se multiplican y se vivió la tercera jornada de resistencia al golpe. En la capital industrial del país, en San Pedro Sula, recrudeció la represión y la policía utilizó una lluvia de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Hay un número no determinado de heridos y de detenidos, de los cuales se desconoce su paradero. Montoya ratificó el secuestro de Ashan McDonald y su hija de 17 meses, así como de otros tres sindicalistas. Los golpistas decidieron extender el toque de queda, que a partir de ayer comenzó a ser hasta las 18 horas. Parte de lo que está sucediendo, lamentablemente, en Honduras con este golpe de Estado. Decíamos nosotros que se generó inmediatamente el repudio a nivel internacional, una situación que en los próximos días podría generar la vuelta del presidente constitucional Manuel Zelaya. Zelaya habló en la ONU y dijo que él va a regresar mañana, jueves, a el país. Por otro lado, los golpistas hicieron también circular la información de que si vuelve será capturado por los militares golpistas, con el argumento de traición a la patria. Se siguen multiplicando las cartas de repudio, las acciones, los mails, los llamados telefónicos. La única información que llega al resto del mundo de lo que pasa en Honduras es a través del celular, ¿no? Un invento que uno muchas veces dice, ¿para qué lo habrán hecho, ¿no? Cuando rompe la paciencia. La única información que está trascendiendo de lo que pasa en Honduras, recordemos que en grandes regiones de Honduras está la luz cortada por los propios golpistas, hay medios que han sido censurados directamente y cerrados, medios alternativos que estaban denunciando lo que allí sucedía, solo queda la voz oficial del gobierno golpista. A pesar de eso, la información que llega es a través de celulares directos de militantes sociales, como es el caso, como compartíamos en el día de ayer, el caso de un militante social, también el militante de Vía Campesina y de diferentes organizaciones sociales. En este caso, la gente de La Colectiva dialogó, ¿sí?, con Dunia Montoya, ¿sí?, una entrevista que le pude realizar a esta militante social sobre el golpe de Estado en Honduras. Recordamos, se sigue recrudeciendo, hay muchas personas secuestradas que no se sabe su paradero, sobre todo gente referente de organizaciones sociales, de sindicatos. El dirigente máximo de la Vía Campesina en Honduras se llamó él mismo a la clandestinidad, no se sabe su paradero, por propio resguardo. Esta es la situación que se está viviendo en Honduras, de la que mucho no se habla, lamentablemente los medios masivos tampoco, de Argentina. Hay como un cerco informativo que cuenta casi como una cosa anecdótica lo que está sucediendo en ese lugar. Nosotros vamos a continuar en los próximos días también compartiendo noticias que vayan llegando y entrevistas que se recogen, como decíamos, vía celular por distintas agencias alternativas de Argentina y de Latinoamérica. Repasemos lo de la Escuela 31 de Barrio Urquiza. Sirve para las mamás, para las familias que participan, que llevan los chicos a esa escuela. Bueno, ¿dónde están las tareas para estos días? Recordemos que ayer se firmó en José C. Paz, en San Miguel y en Malvinas, la emergencia sanitaria con suspensión de clases. Recién nos llegaba también un mensajito. Primero recordamos lo de dónde está la tarea. Así es, bueno, te recuerdo que la tarea de todos los chicos de la escuela número 31 de acá del barrio Urquiza está al frente en la fotocopiadora de Bechi, más como Bechi. Uh-huh. Así que bueno, todas las mamás y todas las familias que tengan los chicos que están yendo a la escuela ahí a la 31, que se acerquen a la fotocopiadora y que pidan la fotocopia de tal grado. Uh-huh. Así que bueno, así los chicos van a poder tener actividad para estas mini vacaciones y que puedan estar ocupaditos en algo. Por otro lado, recién nos llegaba un mensaje de texto de una de nuestras compañeras que también está pachucha. Apachuchada. Así es, bueno, recién Vero Castro nos contaba que en la escuela de Bístrica hay, parece que hay dos casos de gripe A, todavía no están confirmados, y que, bueno, que toda la gente, que los chicos están, todos los papás de los chicos que están ahí, que lo tenían que ir a buscar, así que, bueno. Eso es más o menos lo que está pasando. Y también en la escuela Bucetich, uh-huh, en la de los chicos de color verdecito, la escuela Juan Bucetich, en la escuela Bucetich, privada, sí. Este mediodía es la última parte de las clases. Después se toma el receso igual que en las escuelas. Uh-huh. Así que bueno, también para los chicos que van a esa escuela, hoy es el último día. Esta mañana vendría a ser este último día. Así que bueno, van a hacer el receso como todas las otras escuelas. Te cuento, Dani, también, antes sí, que me olvide, que el día 6 de julio están haciendo test de embarazo en todas las salitas del barrio. El 6 de julio es el lunes. El día lunes van a estar haciendo test de embarazo para todas las chicas, señoras, que tengan alguna duda, que se acerquen a partir de las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana. Bueno, el test de embarazo es gratuito, así, uh-huh, que toda la gente que tenga alguna duda, que se acerque. Hola, 45 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nosotros hacemos la última pausa musical y regresamos con las noticias que nos quedan todavía aquí para compartir. Hay información que nos llega de diferentes centros culturales, que algunas se van suspendiendo, las que quedan en vamos pie. A ver cómo viene la agenda para este viernes. Seguramente va a estar menos cargada por el hecho de que, bueno, no puede haber mucha gente en un solo espacio. Así que bueno, vamos a ver cómo nos prepara el destino. Uh-huh. Y bueno, es importante, como decíamos antes, tomar las medidas de prevención. Así que, bueno, un ratito, nos quedan todavía algunas noticias para compartir hasta las 11. Estamos en el Noticiero de los Barrios. Última canción de la mañana de Joan Manuel Serrat. Estás escuchando el Noticiero de los Barrios. Escoja solo una pared, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo. Pero no quiero, mi amor, ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tienes remedio. Estás escuchando el Noticiero de los Barrios. Y no es prudente ir camuflado, eternamente por ahí, por estar junto a ti, ni para ir a ningún lado. No me pidas que no piense en voz alta por mi bien, ni que me suba un taburete. Si quieres, probaré a crecer. Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Transmite Tinaco, la alternativa de los barrios. Lo atan a las monturas de cuatro caballos, de pies y manos, cara al cielo. Los jinetes clavan espuelas en las cuatro direcciones, pero Túpac Amaru no se rompe. Hablan nuestros antepasados en radialistas.net. Visítanos. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Mi nombre es Abilio Montes Flores. Soy ingeniero industrial graduado hace 3 años y me gustaría trabajar en alguna empresa. Puedo desempeñarme bastante bien en la zona de planta y especialmente en las líneas de producción para optimizar su rentabilidad. Mi teléfono es el 278-2453. Llámenme. Ah, una sola cosa más. Soy ciego, pero no creo que eso importe. ¿O sí? Discapacidad no es incapacidad. Abandonemos los prejuicios. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Este es un mensaje de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad y Propoli. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Cincuenta y un minutos pasan de las 10 de la mañana, 1566-90-5002 es la vía de comunicación con la radio, 1566-90-5002. Reiteramos la información para que los que recién se enganchan o las que recién se enganchan a la sintonía de la 107.3, están suspendidas las clases en los municipios de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. Esto fue gracias a la lucha y la asamblea que se realizó en la mañana de ayer en el sindicato SUTEBA de General Sarmiento. La asamblea comenzó pasada a las 9 de la mañana, después de una asamblea con la participación de más de 500 docentes y un acta firmada, se movilizaron a la Jefatura Regional Novena, que comprende a los tres municipios, y allí consiguieron que se decrete por un lado la emergencia sanitaria y por otro lado se puedan suspender las clases ya desde hoy, ¿sí?, miércoles primero de julio, y no esperar hasta el lunes como lo hizo la provincia en la tarde de ayer. Bueno, Dani, te cuento que recién se comunicó Fede Sagrada Familia y dejaba saludos para todos. También recién se comunicó Nora Berto y bueno, te felicita por ser tan burro y que no te olvides, que te olvidás de los nombres de los chicos que vinieron ayer. Sí. Que le pone muy contenta encontrar a otra persona que se olvide las cosas. Ah, bueno, bien. Así que bueno, son iguales, dice. Sí, sí. Yo, si no anoto en el mismo instante, yo siempre, es más, se lo aseguro a la gente. Yo digo, esperemos un segundo que anoto o te aseguro que me voy a olvidar. Sí, sí. Entonces ahí te mandó un correo donde tenés los nombres y apellidos de las personas que nos estuvieron visitando ayer. Y bueno, que hoy se va a inaugurar otro centrito. No me dijo dónde. ¿Por qué centrito? Un centro. Un centro. Sí, sí, vamos a ver. En Granburg se va a inaugurar hoy. Es verdad. Sí, ayer nos estaban comentando. Así es. Bueno, y dejo saludos para todos. Bien, comienza y es una cosa que nos pone muy, pero muy contentos. Un nuevo centro o un nuevo punto de alfabetización, en este caso muy cerquita aquí en Granburg. Ojalá pronto podamos estar anunciando el de San Atilio. Guarda. Ojalá que muy pronto estemos anunciando. Y así que seguimos recomendando a la gente que ya vaya consiguiéndose un lápiz, una goma, un cuadernito, y que bueno, que ya se venga viniendo, como se dice, que muy pronto ya va a llegar el proyecto de alfabetización Yo Sí Puedo. El próximo viernes 3 de julio, este viernes, se va a desarrollar un seminario gratuito hablando de alfabetización bajo el título ¿Cómo leer la imagen? Va a ser a las 6:30 de la tarde, el seminario gratuito ¿Cómo leer la imagen? Dictado por la licenciada Ana Palermo. Se va a desarrollar en la sede de la Casa de la Cultura en Moreno Sur. Esto va a ser sobre la calle Vera 2409 en Moreno Sur. Y es impulsado por el Museo Municipal de Bellas Artes del partido de Moreno. Así que la gente que quiera ir a acercarse a este seminario gratuito, Cómo leer la imagen, dictado por Ana Palermo, puede comunicarse, por ejemplo, al 0237, que es la característica de Moreno, 460-0207. 0237, que es la característica. Algo para anotar, señora y señor que está escuchando, recuerde que la característica de Moreno es 0237. Exacto, después 46-0207, el teléfono al que se pueden comunicar para participar del seminario Cómo leer la imagen, dictado en forma gratuita por el Museo Municipal de Bellas Artes del partido de Moreno. Vamos llegando casi al final de una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Así como decimos lo bueno, decimos también lo malo, ¿sí? Así como agradecimos el otro día a la gente de Noticias Paceñas por la publicación de la reunión que se realizó en el día de ayer del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que participó Roberto, un asesor cubano, que participaron varias personas que Nora me apuntó y que mañana lo voy a decir sin falta porque me olvido de los nombres. Estuvo también Ana Almada del Servicio de Paz y Justicia en la tarde de ayer aquí en el Centro Serpaj. Comunitario del Servicio de Paz y Justicia del Serpaj. Así como decimos lo bueno, decimos lo malo. El otro día agradecíamos a el periódico virtual Noticias Paceñas, que era casi que publicaba esta noticia sobre este encuentro que se realizó ayer. Y ahora tenemos que decir que hay una cosa que no dice toda la verdad. Si bien no miente, no dice toda la verdad. Hay una información publicada en este momento en el periódico Noticias Paceñas que dice: emergencia sanitaria en San Miguel, Malvinas Argentinas y José de Paz. Adelantándose a lo establecido por la provincia de Buenos Aires, los municipios de Malvinas Argentinas, San Miguel decretaron este martes la emergencia sanitaria, ordenando la suspensión de clases en sus jurisdicciones a partir de el miércoles 1 de julio, o sea hoy. En tanto, la comuna de José de Paz está preparando el documento para ser firmado a primera hora de este miércoles, a fin de que el intendente Mario Ishii refrende el decreto correspondiente y suspender las clases a partir del 2 de julio. Sí, los intendentes de la región del ex distrito de General Sarmiento, Jesús Cariglino de Malvinas, Joaquín de la Torre de San Miguel y Mario Ville de José C. Paz, tomaron la decisión al evaluar la situación de los distritos, máxime que los sistemas sanitarios del primero de Malvinas están abocados hace una semana a recibir a los enfermos de la gripe A. Asimismo, se estarían tomando otras medidas complementarias como la cancelación de espectáculos deportivos y culturales programados por las respectivas comunas del primer cinturón del conurbano bonaerense. Esto no es del todo así como se dice. No fue que los intendentes de la región del ex Distrito General Sarmiento tomaron la decisión de evaluar. Esto fue después de una asamblea que se hizo ayer a la mañana en el sindicato SUTEBA. Por los propios docentes. Participaron más de 500 docentes autoconvocados. Después de una cadena de mensajes de texto, se reunieron en el sindicato, discutieron. Muchos docentes representaban a más docentes que no pudieron estar ese día porque estaban en la escuela. Ahí firmaron la suspensión de clases y de ahí se movilizaron hasta la jefatura regional. El primero en firmar, fue el intendente de Malvinas, Cariglino. El segundo en firmar fue Joaquín de la Torre. Y el último, sí, que es, está el compromiso y está publicado en nuestro blog, si cualquiera se acerca o ingresa puede verlo, que incluso gracias a los docentes que nos acercaron este documento, está en este momento publicado el documento donde está el compromiso de alerta sanitaria con suspensión de clases, está publicado en www.fmtincunaco.blogspot.com. No fue una cosa que surgió como análisis de los intendentes, no. Fue gracias a la presión de los docentes. En el caso de José Cepaz, los docentes estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media, 1 del mediodía en el sindicato. De ahí se movilizaron a la jefatura distrital. Y desde las 2 de la tarde, casi hasta las 8 de la noche, estuvieron presionando, tuvieron que tomar la jefatura regional 9 para que José Cepaz accediera, que era el municipio que no accedía. En San Miguel y en Malvinas fue entre las 2 y las 4 y media de la tarde que se logró, y desde ahí estuvieron los docentes firmes, muchos muy cansados porque ya cerca de la, estaban hacía más de 10 horas reunidos con discutiendo este tipo de situaciones. Lograron que en José Cepaz también se suspenda la clase a partir de hoy, primero de julio. ¿Sí? Así como decimos lo bueno, cuando Noticias Paseñas comparte, reproduce información que le enviamos, que compartimos, etcétera, etcétera, decimos esto. No miente, porque de hecho sí, se suspendieron las clases y se decretó la emergencia sanitaria en San Miguel, en José Paz y Mavina, pero no está diciendo toda la verdad. No fue un análisis o una decisión que evaluaron los intendentes, sino que fue gracias a la presión y la evaluación y la discusión que tuvieron los docentes de la región, primero en el sindicato y después en la jefatura regional 9. De ahí se desprendió que se declare la emergencia sanitaria, porque en José Paz ni se había decretado, y que se posibilitó la suspensión de las clases. Sí. Eso nada más, ¿no? Así como rescatamos lo bueno, decimos en este caso no es exactamente como está publicado en este momento en el periódico virtual Noticias Paseñas. Son las 11 de la mañana, nosotros nos vamos despidiendo. Te cuento que en la operación técnica y puesta en el aire estuvo hasta este momento nuestra compañera Fernanda Sánchez. Alejandro Leguizamón se acaba de acercar, se levantó con cama, almohada y todo y vino hasta la radio, así que está compartiendo aquí la producción, que fue quien recogió varios testimonios de estos que estuvimos compartiendo vinculada a la situación de la asamblea de ayer y que estuvimos compartiendo durante esta mañana. Silvina Vivas estuvo con poca información de lo que estuvo pasando porque hay una especie de parate a nivel regional. Así es. Pero tuvimos algunas cosas que van a estar pasando también compartiendo. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. En este momento se está discutiendo en la sede de la Red del Encuentro qué va a pasar con los diferentes centros comunitarios de José Cepaz, San Miguel, Malvinas Argentina y San Fernando, que componen esta red, son 18, así que no te muevas del 107.3, no te muevas del... La última cosita antes de que nos vayamos. No se olviden, chicos y chicas, que las fotocopias de la tarea de estas vacaciones están en la fotocopiadora de Belchi. Por favor, para no los que se van olviden a la escuela 31. Y no se queden sin hacer nada. Uh-huh. Pues si no, después nos acobachamos todo así y no salimos y no sabemos nada. Y nos atrasamos un montón. En este momento, te decía, está finalizando la reunión en la sede de la red. No te muevas del 107.3. Cada una hora, cada 60 minutos, tenemos la información actualizada de lo que va pasando a nivel regional. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 9 para compartir una nueva edición de El Noticiero de los Barrios. Estás escuchando FM Tincunaco.